Pues bueno, gente, como sabrán, he andado medio desaparecido en la nocturna, y es que, como les he comentado en emisiones pasadas, acabo de cambiar de trabajo y de repente me negrean. Entonces, prometo tratar de hacer lo que esté en mis manos para llegar a tiempo para la nocturna, porque Corpi dice que yo me freseo, y no me freseo, Corpi. Si me freseara, no tendría que trabajar. Pero bueno, gente, ¿en qué vamos empezando esto? Les voy a contar un poquito sobre un grupo nuevo. Bueno, no tan nuevo. Es un grupo raro, por decirlo de alguna manera. Porque ya habíamos medio hablado de ellos anteriormente. Es un grupo de K-pop, obviamente. Son solamente chicos. Pero la primicia que tiene este grupo, o el principal atractivo de este grupo, en mi caso y para muchos otros, es que es el primer grupo abiertamente homosexual de Corea del Sur. Sí, así como lo oyen, todos y cada uno de los integrantes de este grupo son homosexuales y lo han dicho abiertamente. El grupo se llama No, Nature of Men. Está constituido por tres chicos guapísimos, por cierto, que yo los veo y de verdad no acabo de elegir a uno. Los chicos se llaman JK, Com y B-Side. Debutaron ya hace bastantes añitos, en agosto del 2013. Desafortunadamente, y esto es algo que, pues creo que todos sabemos, en Corea del Sur no está, pues, para nadísima bien visto como todo este tema de la homosexualidad y cosas así. Por tal razón, el grupo en realidad casi no había tenido promociones. Hasta hace muy poquito que fueron invitados, me parece que a un Mnet o something like that. Les mentiría en realidad porque no estoy como 100% al tanto. Solo sé que, pues, han tenido sus actividades como bastante restringidas, ¿saben? Entonces, pues esto, como les decía, debido completamente a su sexualidad. Los miembros, como ya les decía, la verdad es que están guapísimos. JK, Jung Jung Kyo, vocalista principal, bailarín principal y rapero, nacido el 15 de noviembre de 1987. O sea, estamos hablando de que tienen por ahí la edad de los super viejos. Este chico mide 1.90. Y su Instagram lo podemos encontrar como j.k-watt, como la pregunta de what en inglés. Tiene muchos tatuajes, que me encanta. Yo amo a la gente con tatuajes. Ustedes saben que yo tengo tatuajes. Entonces, híjole, ¿se salieron dos? ¿Cómo que se salieron dos? No, bueno, creo que eran cinco, sí, anteriormente. Pero ahorita son tres. De hecho, uy, su último como sencillo se llama I Can't Wait. Bueno, no sé si es el último, es el último que yo vi. Bueno, les sigo contando de JK. Su color favorito es el negro. Él considera que su punto más favorable son sus ojos. Su lema de vida es: es posible solo hacerlo. Es el como lo que más siente que es como su parte más visual, su mayor atractivo. También, o sea, como físicamente hablando, son sus hombros. Dice que tiene el hábito de sobrepensar las cosas. Quiere conseguir un edificio para él, como de departamentos o algo así. Y es hermano de Com, de otro de los miembros. Ah, ya, son tres ahorita, pero dos de ellos no estaban. Ok, pues no sé. Yo tengo esto de estos datos, pues. Bueno, vamos a hablar de Com, el hermano de JK, Junmin Kyo. Es rapero principal, lead dancer, visual y el magne. Nació en el mejor mes, septiembre, el 21 de septiembre de 1989. es Virgo, obviamente el mejor de todos los signos del zodiaco. Mide 1.81. Su Instagram lo podemos encontrar como Jung, JUNG-COM, KOM. Su color favorito es el rojo. Él dice que tiene una cara de bebé y que es como su mayor encanto, por decirlo de alguna manera, y su cuerpo glamoroso. También nos cuenta que su música favorita es la música disco. Su lema de vida es: hay que vivir bien. La parte que con la que se siente más seguro de su cuerpo es su pecho. Le encanta tragar carne así a más no poder. Tiene el hábito de ser como muy goloso, o sea, siempre está comiendo. Y pues como les decía, es hermano de JK, ¿no? Junto con JK quiere comprar este edificio como de departamentos o algo así. También está guapísimo, la verdad. Y B-side, Bimyeong, Hong Ho-sung, rapero principal, bailarín principal. Nacido el 21 de marzo de 1988, o sea que su cumpleaños acaba de pasar. Es del signo Aries. Y en Instagram lo podemos encontrar como n.o.m-b-side, como lado en inglés. Su color favorito también es el negro. Él dice que su punto más encantador son como sus piernas. Le encanta el hip hop. Su lema de vida es: mejor mañana que hoy. No, un mejor mañana que el día de hoy. Eso. Un mejor mañana que el día de hoy. Hoy, como les decía, pues él se siente más seguro con sus piernas. Dice que es como su punto fuerte, acá el atractivo. Y tiene el hábito de siempre estarse tocando el cuello. B-side también está súper guapo. Tienen que ir a verlos, a chismear a sus redes sociales. Porque, híjole, es que de verdad que están guapísimos los tipos. Estos chicos, como les comento, pues han tenido bastantes problemas. Porque abiertamente es un grupo homosexual. ¿Sí? Ellos no se esconden. Ellos siempre han sido muy honestos al respecto. De hecho, parte de su concepto como NOM fue justamente eso: el demostrar su sexualidad. También ellos se definen a sí mismos como los príncipes, ya que porque el otro nombre que tiene el grupo es Dominic Dom, y ellos explican que Dominic es una palabra de origen latino que significa caballero o príncipe. También dejan en claro que su concepto juega con esa línea de sensualidad y sexualidad, que sí, de hecho, si ustedes ven sus videos, híjole, los tipos andan súper intensos, y la realidad es que dejan unos mensajes cero subliminales que no dejan nada a la interpretación y son como súper explícitos. Como me decía Corpi, efectivamente tenían dos integrantes antes que hoy ya no son parte del grupo. Su primer sencillo se llama The Beginning, que fue en 2013, en 2014 su segundo sencillo Nature of Man, y el año pasado su tercer single Their Sexual Nom, y fue cuando hicieron su cambio de integrante. La verdad es que me llaman mucho la atención porque tienen este look como super sexy, bailan en tacones, como super altos, siempre en mallas, casi encuerados. Entonces es un grupo que vale mucho la pena ver. Ya les estaré poniendo unas canciones de ellos más adelante. Y el motivo principal por el cual les estoy hablando en este momento de ellos es que, si ustedes recuerdan, KP Entertainment está trabajando pues con nosotros, o al revés, más bien nosotros estamos trabajando con KP Entertainment de la mano manita para ayudarles con sus eventos. Y por primera vez vamos a tener a NOM en Latinoamérica. Obviamente esto será de manera digital. Ya les pasaré más detalles más adelante para que podamos estar al pendiente de esta situación. Mientras tanto, creo que ya hablé un poquito mucho, así que nos vamos a ir al primer corte musical. Los voy a dejar con un estreno porque me encantó la canción, se me hace súper sexy esa canción. Entonces nos vamos a ir a escuchar a Hoshi con su single Spider. Voy y vengo, gente, no se despeguen. Vayan avisándole a todos sus amigos que ya empezamos con el chisme para que vengan a escucharme. Yo soy 13 Dom y están escuchando Fan Café aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 아까운

끝이란 운명처럼 모두 내게 흐르고 done. 떨림 내게로 more 굽어먹는 몸에 괴로 스며 들어온 나를 더 취하게 해 You are not 나의 속삭임은 끝나지 않을 거야 네 모든 걸 이제 내려놔 I like you better more 네 목을 감싸놔 너와 내 나의 touch 멈출 수가 없네 네 끌림 I'll be with you Estamos de vuelta, gentecita preciosa. Uy, que este playlist que les acabo de poner es el playlist puerco. La verdad es que debo admitir que me había puesto a pensar en algunos playlists que ponerles. Y pues se me hizo una buena idea ponerles un playlist como para el Fruity Fantástico, ¿saben? ¿Por qué? Porque, pues, yo nada más vengo a antojar, ¿no? Y, pues, bueno, sobre NOM, la verdad es que son buenísimos. O sea, les voy a pasar ahorita el link de uno de sus videos. Porque tienen que verlos, o sea, de verdad, tienen que ver el arte que son estos tipos. O sea, neta que, híjole, es que no hay forma de describir el arte que hacen estos hombres. Y la realidad es que, como les decía, ¿no? Que pues los tipos han tenido como muchos bloqueos en su carrera, porque pues son gays, todos, abiertamente. Entonces, estos tipos, hasta apenas el año pasado, con su último comeback después de 5 años de inactividad, fueron invitados por primera vez a un M-Countdown el 18 de junio del 2020. Imagínense, debutaron en 2013. Después de 7 años de carrera, los invitaron por primera vez a un M-Countdown. Ya les decía, ¿no? Los tipos tienen un concepto completamente distinto a lo que hacen los grupos de K-pop. No obstante, son un grupo de K-pop. Se presentan regularmente en clubes, conciertos y fiestas privadas. Ha dado mucho de qué hablar en Corea justamente por esto y por su concepto súper homoerótico. Y parece un concepto muy nuevo en Corea, pero pues sabemos que nosotros tenemos mucho como de dónde hablar al respecto, ¿no? Es la primera boy band en manejarlo 100% de esta manera, como homoerótico, con un toque femenino. Sin embargo, no pierden esa esencia masculina, ¿saben? O sea, a pesar de que jotean en el escenario, porque sí jotean bien intenso, se ve como de esa sensualidad del hombre. Todas sus canciones las bailan en high heels, o sea, siempre en super taconazos, llenos de cuero así tal cual por todos lados. Y pues, ya saben, ¿no? Luego, aparte, algo importante que mencionar es que JK, el líder de esta agrupación, es el CEO de la compañía que los representa. Entonces imagínense el poderío que tienen estos hombres. Yo no puedo hablar mucho más de ellos. Más allá de vayan, véanlos, disfruten su música, enamórense de ellos y así. Ahí sí pueden shippear a gusto, menos a los hermanos, pero pueden shippear a JK o a No o a Com con B-Side. Y pues probablemente el ship sea el más real de su vida, ¿sabes? Les contaba un poquito sobre el KP Entertainment que los va a traer de manera digital, obviamente ya les mencionaba, porque pues hashtag pandemia, ¿no? Pero quiero recordarles igualmente que todos estos grupos que KP está trabajando de manera digital, pues también van a tener su presencia física viniendo a México una vez que tengamos como la libertad de hacerlo. Este primer fan meeting que se estará realizando para Latinoamérica es para México y Colombia. El fan meeting se estará llevando a cabo el día 27 de junio, es decir, en 2 meses, así que hay chance para juntar. Esto será a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. La verdad es que yo lo estoy pensando mucho. Voy a comprar mi boleto porque quiero hablar con ellos. Es un meet and greet y pues vale cañoncísimamente la pena. Los chicos, como les digo, la verdad es que todos sus videos tienen esa esencia súper sexy, súper como cautivadora. Y así, y entonces, híjole, yo estoy viendo sus videos, gente, y les juro que me distraigo, ¿eh? Le dije la verdad y pues me dijo, ¿y eso escuchas Yoposhi? Pues es que las canciones del frutifantástico del K-pop son de las más ricolinas y de las más bailables, ¿no? Yo digo que no es tan mal. Yo digo que es perfecto ese tipo de canciones. Y ya. La cachita, mamá, soy bien puerca. Podría ser. Pero, gente, oigan, traigo otro chismecito. Y es que, ¿qué creen, gente? ¿Qué creen? Me fui a investigar, ya saben, al mundo sasaeng del K-pop. Y yo creo que le voy a pasar parte de los chismes que encontré, se los voy a pasar a Corpi por si no llego mañana a la nocturna, que es lo más probable. Pero, gente, otra vez está hablando de parejas homosexuales que están por ser exhibidas. De una de ellas pues ya hablamos y ya saben, ¿no? O sea, pues no hay más que decir de ellos de lo que ya se ha dicho en varias ocasiones. La otra pareja al parecer se encuentra dentro de la GYP Entertainment y es una pareja que pertenece al mismo grupo. Sí, actualmente se siguen dentro de GYP, así que no es en GOT7. Mi cocorito shipper ha sido roto en mil pedazos al escuchar esta noticia. Pero aparentemente hay una pareja homosexual en un grupo de la GYP Entertainment. Me preguntan que de quién hablaba hace rato, de los chicos gays. Se llama NOM el grupo. Por ahí anda Caro, mi amiguita, que anda escuchándonos. Igual para toda la gente que nos está escuchando, que no está conectada en el chat, pues los invito a hacer su check-in para que puedan chismear con nosotros. Y bueno, les sigo contando un poquito sobre todo el desmadre de la GYP. Al parecer, esta pareja homosexual se encuentra dentro de Stray Kids. Yo creo saber quiénes son. Creo que son un poquito obvios al respecto. Y no hablo de Felix y Bang Chang, que es el ship de ships, patrón de patrones actualmente. Pero no, o sea, no. Al parecer, la pareja homosexual que se encuentra dentro de los Stray Kids serían Han Ji-sung y Lino. La GYP está trabajando duro porque ya hay un poco de rumores al respecto. Pero pues medio lo quieren como desaparecer antes de que se haga más grande. Digo, sabemos que Lino y Ji-sung es un ship que regularmente se utiliza en el fandom, que por todos lados por todos lados anda volando ese ship. A mí en lo personal me gusta el ship. Yo soy más partidario de shippear a Felix con Bang Chan porque pues tengo un pequeño desvío por ahí en mi mente en el que la diferencia de tamaños entre Felix y Bang Chan se me hace como súper atractiva y siento que Felix es como precioso. Pero sí, al parecer el rumor es que justamente Han Ji-sung y Lino son actualmente una pareja. Como dice Corpi en el chat, los cacharon juntos dándose sus besucos. Hay un chingo de pruebas, efectivamente. Hay un montón, dicen que de videos, fotografías. Inclusive hay una conversación de ellos en las que están hablando pues de puercadas y de irse a hacer el Futi Fantástico. Es por eso que las canciones del día de hoy son un poquito al respecto de Futi Fantástico, gente. También por ahí hay otro rumor en el mundo Sasaen sobre Jackson Wang y una posible pareja. Ya se ha hablado anteriormente de Jackson con pareja. Se creía que era una chica gamer que era amiga de los amigos de Mark Twain. De hecho, por ahí los chismes cuentan que Mark y Jackson tuvieron una pelea por culpa de esta chica, porque pues Mark Twain está enamorado de Jackson Wang. Esa parte es un poquito más comprobable, si hay como un poquito de algo. Pues por ahí a Mark Twain también lo han encontrado como con ciertas evidencias poco favorables a su sexualidad. digo, o sea, a mí no me molesta, yo sé que a nadie más le molesta. El joven al parecer es bisexual. Yo feliz, yo contento. No sabían de eso, no sabías de lo del, de lo de los Stray Kids. Pues sí, gente. Al parecer está esa situación de que pues existe una relación amorosa real entre Han Ji-sung y Lee No. Sobre lo de Jackson, al parecer actualmente la chica, dicen que es la misma chica. Otro de los rumores es que pues ya rompieron y que Leave Me Loving You, su última canción, que por ahí pidió Corby también, pues es como su despedida a la chica, porque pues la tipa dijo: Nel, no me convienes porque eres muy famoso y van a decir que me cuelgo de tu fama. Entonces, pues a ver qué pasa con la novia de Jackson Wang. También por ahí hay un rumor de que no era novia sino novio. Entonces, pues a ver qué pasa. Esperemos que en algún momento Jackson hable al respecto. Yo considero que sea novio o sea novia, pues Jackson merece vivir su vida, al igual que todos los idols. Lo hemos dicho un chingo mil de veces. Pero nada, pues gente, yo creo que ya hablé muchito otra vez. Nos vamos a un nuevo corte musical en lo que voy preparándoles más chisme, porque ahora sí me di como el super mega salto en el mundo sasaeng del K-pop y hay harto chisme fresco. Nos vamos a ir a escuchar una cancioncita bien chula, preciosa, de Kai, que es justamente para el Frutifantástico, la canción Y nos vamos con sus pedidos. Voy a poner primero Leave Me Loving You, que pidió Corpi, y después me voy con otro de los pedidos de Chusone, que fue Lionheart. También por ahí vamos a poner I Am Flying, BTOB y A Winner. Entonces, vamos y volvemos, gente. No se despeguen, están escuchando Fan Café en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Don't you worry, 어느새 네가 내 세상을 가진 걸. You make me feel so 숨을 내쉬고 butter like 경계를 넘어서 like 내 품에 널 안아 like 다른 생각은 하지 마. I'm 한 거야. 너의 모습만은 그려워. Yeah. 숨을 내쉬고 better life. 경계를 넘어서 life. 내 품에 널 안을래. girls like them bad boys. I heard them girls like them bad boys. It's like, be quiet, 'cause your body talks louder when you're silent. Got your eyes sing, yes. Your mouth thing more. Girl, you like what I do. Call me, let me guide you. Take it out, big beat, so take it up. First thing first, I wanna see you take them clothes off. Second, I'ma get it, got it good till you close up. Tapping on your shoulder, round free when it goes down. You ain't gotta say a word, chip it up, I'll chip you down. What a best one, about to take her to the hideout. Take her to the bed, going deep like a whiteout. We about to ride out, I'ma bring the fight out. Lloyd Mayweather, girl, I'ma put your lights out. Stop, no, stop, no. Listen, shorty, shut up, sit back and let me do my thing. I'm gonna touch ya, I'm gonna make you scream. I'ma let you have it, let me be your heavy. Say go, go, go, go, go, get it. Sign my name all on the thing, girl, don't stall away. Let's fly away, since every this is holiday. Me on my considered friend, been signing autographs since like a quarter past. I'm in the hallway, don't need the whole pass. If then everybody gonna order that. Everything I do, this bitch is wishing that I thought of that. I'm a Indian giver, I want the quarterback. If hip hop was dead, bitch, I just brought her back. Take it to the app, I'ma take it out. I'ma take it to the club, then we take it to the rug. I'ma take it to my niggas, I'ma take it to the boss. I'ma tickle it, beg it so that's off. I'ma put it in your face, I'ma put it in your brace. When I make it pop, you can put me in space. Make it rain, it's a $10,000 day. Pop it like champagne on a holiday. Be quiet, be quiet. Your body talks louder when you're silent. Estamos de vuelta, gentecita. Ya sé, el playlist anda como muy random, ¿no? La verdad es que yo les digo, o sea, yo les traigo preparadas unas cuantas canciones ahí bonitas, chulas, preciosas. Al siguiente bloque nos vamos a ir a escuchar ahora sí ya a los chicos de En Flying con I'll Find You, también a BTOB. Y pues más canciones para el cuchiplancheo del K-pop, ¿no? Oigan, gente, pues hablando de canciones de cuchiplancheo, canciones acá, pues, intensas del mundo del K-pop, pues todos sabemos que el K-pop es como más para niñas, ¿no? Les voy a leer. Hace nada. Acabamos de escuchar una canción de Hanef y Chico que se llama Take It Off. Una partecita de la canción dice: chica, ¿te gusta lo que hago? Ven aquí, déjame guiarte. Así que quítatelo, sí, ahora, quítatelo. Oh, nos vamos, sí. Lo primero es lo primero. Quiero ver que te quites la ropa. Y es como, dude. O sea, güey, chico. Chico, pues es rapero. Es obvio que hable de este tipo de temas. Pero, güey. O sea, chico tiene un chingo de fans morritas. O sea, es como, güey, compórtate. Tienes babies en tu fandom. Yuji, no te vayas a mimir todavía. No es hora de mimir. Todavía no es hora de mimir, Yuji. Oigan, otra canción de Diositos Big Bang se llama Baby. Que, híjole, la letra también es como cañón fuerte, ¿eh? Mi mente está divagando. Estoy poseído por ti. La sangre está corriendo a ese lugar de nuevo. Es peligro. Eres tan peligrosa, nena. Sálvame, nena. Llama a la policía, nena. Uy, gente. Uy, y una canción que vamos a escuchar más adelante de Mino. Y es que Mino es como super hot. Mino the Winner es como super hot el tipo. También Sunny, no vamos a menospreciar a Sunny con Body Language. Y los Wavy, o sea, Love Talk es la canción más sexosa de Wavy. Tócame, bromea, siénteme despierto. Me tienes yendo hasta el techo. Realmente no me importa lo que hagamos. Podemos volar a la luna. Uy, Chain Up, híjole. Biggs, fíjense, Chain Up es una de mis canciones favoritas. Y el outfit de Chain Up es como buenísimo, es perfecto ese outfit. Y la canción es como: mi respiración es irregular. Cuando te acercas a mí, me acaricias y duele demasiado, pero no puedo alejarme. Pongo las manos arriba y me congelo. Armadura abajo, atado. Oh. Aparte, ese como chain up es como: uy, yo jalo a ponerte las cadenas. No sé ustedes qué piensan, gente. Tal vez yo soy demasiado pervertido y veo cosas que, o sea, bueno, sí soy, pero veo cosas donde no, tal vez. Y bueno, obviamente, hablando de sexualidad, canciones de sexo, no podemos evitar hablar de Taemin, Move, Danger, Sexuality, Park Young de Block B también, When, Where, What and How, cuándo, dónde, qué y cómo. Sé tan provocativa como ayer, eso es todo. Pero sigues calentándome y haciendo que sea incapaz de aguantarme. Esa canción, al rato la ponemos. Body and Soul de P.A.P. ¿Cuál de estas canciones ustedes conocen, gente? A ver, yo estoy hable de las canciones, dándoles pedacitos de la letra, pero no les he preguntado, ¿cuáles de estas canciones ustedes sí conocen? Digo, la verdad es que yo las ubico casi todas, porque hashtag 13 puerco, ya saben. Pero aparte de que, pues, hashtag 13 puerco, pues también está el hecho de que, pues, son grupos que me gustan, ¿no? También tenemos ya Sunri con G-Dragon y Taeyang, con la canción Let's Talk About Love. Changmin de TVXQ para las Casio viejas, digo, las Casio jefas. Heaven's Day. Es que hay tantas canciones que hablan sobre el frutifantástico. Y la realidad es que se me hace algo súper extraño sabiendo cómo es Corea. Ya les mencionaba sobre Nom. O sea, a Nom lo censuran por ser homosexuales, por tener un concepto homoerótico. yo no esperaría que dejaran este tipo de canciones, especialmente de artistas como son Biggs, NCT, Wavy, tal vez Mino, que son artistas como más enfocados a niños. Temin, The Shiny, híjole. Bueno, es que Temin ya es otro caso. Pero Biggs, cuando debutó con Chain Up, bueno, no cuando debutó con esa canción, ¿verdad? Sino, o sea, en su época con Chain Up era fuertísimo. O sea, sé que sí hay canciones sobre sexo. Sé que sí hay canciones más fuertes. Pero vamos, gente, que son de artistas como ya viejos, ¿no? Entonces uno no se espera este tipo de canciones de grupos que, pues, seamos sinceros, regularmente están enfocados para niños. Yo creo que este tipo de canciones tan fuertes no suelen ser de grupos bebés. ¿O ustedes qué piensan? Porque ya los veo muy callados en el chat, gente. A ver, contéstenme, o que no me oyen. Díganme algo. Si no, no les cuento el chisme. Digo, ¿para qué me quedo media hora si no me están contestando, si no me están hablando? Si no les interesa el chisme, pues ya me voy a dormir temprano. En vez de estar aquí hablando solo como tonto, porque ni me pelan, qué groseros. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, en lo que deciden si pelarme o no, porque son unos groseros. Oigan, gente, ¿ya vieron Navilera? Este nuevo drama donde sale nuestro queridísimo Song Kang. Digo, bueno, nuestro, porque sé que a varias de aquí les gusta. A mí también se me hace hasta cierto punto atractivo. Navilera, o Like a Butterfly, como una mariposa. Se está estrenando, se estrenó el 22 de marzo. Se está emitiendo lunes y martes a las 9 de la noche, hora de Corea. Y pues en general, Navilera trata sobre Dok Chul, que comienza a aprender ballet a la edad de 70 años. Y el bailarín de 23 años, Che Rock, que es nuestro guapísimo Song Kang, que pues se pierde mientras persigue sus sueños. Ese es el plot del drama. En realidad no tengo mucha información al respecto. Por ahí me decían que creo que se va a emitir en Netflix, o que está en Netflix. La realidad es que no lo sé, no lo he buscado. Probablemente puedan encontrarlo en Viki. Entonces, en Viki es más probable que sí esté. Hablando igual de dramas, ya les hablaba un poquito la vez pasada de algunos dramas, ¿no? Pero pues hay dramas más viejitos que ya están en Netflix, que se pueden ir a watchear. Entonces, les voy a hablar también un poquito de estos dramas. Porque sí, porque quiero, porque no me hacen caso, porque puedo hablar de lo que se me dé la gana. Como Vincenzo, ya les había hablado un poquito de Vincenzo la semana pasada, o hace dos emisiones, si mal no recuerdo. Sigue en emisión, se está estrenando un capítulo o dos a la semana. Y híjole, es que tiene algunas escenas buenísimas de ahorcación, de violencia, de todo. O sea, el drama es muy bueno. Les cuento un poquito, miren. Dice aquí: durante una visita a su patria, un abogado de la mafia coreano-italiano le da a un conglomerado inexpugnable una cucharada de su propia medicina con extracto de justicia. El drama en realidad no es como tal Boilo, pero sí hay algunas escenas que hacen como un poquito de referencia a eso. Necesitas escucharme más cerca, Corpi. Me van a pegar si me acerco a ti. Otro drama que está en Netflix que podemos ver, disfrutar y que ya acabó y la verdad es que está buenísimo. A mí me gustó muchísimo ese drama. Fue El Rey, Eterno Monarca. Un emperador coreano contemporáneo atraviesa un enigmático portal y entra en un mundo paralelo, en el cual se encuentra con una resuelta detective de policía. Ahí sale nuestro guapísimo Lee Min-ho. Entonces es un drama que vale muchísimo la pena ver. Oigan, si no me escuchan bien, díganme para que me vaya a corte musical, gente, y arregle el micro. Pero bueno, es lo que voy a hacer. En lo que despiertan un poquito, me voy a ir a un corte musical súper cortito, porque pues acabamos de tener uno, ¿verdad? Entonces, voy y regreso. Los voy a dejar escuchando a los chicos de End Flying. Y regreso para despedirnos, para preparar un poquito más de chisme, ¿va? No se vayan, gente. Vamos y volvemos. Aquí en Fan Café por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Okay. 이 모퉁이 돌면 너와 만나는 그곳 내겐 아무것도 없지만 왠지 두렵지 않아 미국에서 말하잖아요 남의 기억나 너의 body body body 완벽한 비율인 걸 I'm talking about your mom I'm talking about your daddy, daddy. I'm talking about your lips I'm talking about your 머리부터 발끝까지 oh. I'm talking about your mom I'm talking about your everything 근데 난 어딨어 그리워 너의 몸 간지러운 숨소리 생각나 머리도 찰떡궁합도 보고 싶어 너의 허리춤에 타투가 아직 작업실에 있어 그때 그 락보다 또 피곤하면 들려 하루만 자고 가 got everything you need 죽겠어 너 때문에 넌 killer 양심에가 check 나를 killer 친구는 널 내 ex라고 불러 난 더 섹시하게 발음하고 I'm 싶어 I'm talking about your mom I'm talking about your daddy, daddy. I'm talking about your lips I'm talking about your 머리부터 발끝까지 I'm talking about your mom I'm talking about your everything 근데 난 어딨어 그리워 너의 몸 간지러운 숨소리 I love you babe 생각나 어렵고 I want your body Balling on your body, balling on your body. See that GP chip, chip, got your body. 이렇게 난 자잘히 걸음아 됐다 생각하고 뒤돌면 한숨만 날 기다린다 야 동생아 좀만 천천히 와라 널 마주치기에 아직 내 모습이 초라하다 Yeah. 12 o'clock 나른 한 달 불빛이 다 잠든 이 밤 어둠이 질 때 나에게 기대 Silent night 익숙한 향 번지는 살 그려낸 spark 빛이 번질 때 나에게 기대 Every day, every day Starry night, starry night 너와의 두 눈에 눈에 정결 시간이 멈춘 듯해 서로의 세상 속에 우리는 우리가 돼 너와 내 숨이 다 돼 우리도 매일 밤을 late back, late back 이젠 나의 꿈이 안겨 내게, 내게 이 밤에 꽃이 피고 침묵 속에서 너만이 피어 Blackout 다 검은색으로 칠해버린 기억 yeah. 너 하나 말고 모두가 멈춘 듯 절대로 지워내지 못해 난 지금의 숨을 오늘도 그려지는 색 나란 바탕에 또 너의 빛과 나의 빛이 깊이도 만나네 너무도 찬란해 불꽃에 피어버린 하늘 위 닳고 너와 내 약속 Every day, every day Starry night, starry night 너와 내 두 눈에, 두 눈에 시간이 멈춘 듯해 서로의 세상 속에 우리는 우리가 돼 너와 내 숨이 다 돼 달 때 우리도 매일 밤을 lay back, lay back 이젠 나의 꿈이 안겨 내게, 내게 이 밤에 꽃이 피고 lay back, lay back 지울 수 없는 흔적들을 나 Estoy de vuelta, gentecita chula y preciosa. Espero que ya me escuchen mejor. Y si no, pues voy a llorar. Pues nada, este fue el programa del día de hoy, gente. La realidad es que les comentaba, es un programa muy random. No tenía un tema preparado en, como tal. Solo pues hablarles de muchas cosas, como siempre. Les recuerdo que vayan a checar las redes de KP Entertainment si es que quieren saber más sobre este grupo NOM, para que pues puedan participar en el meet and greet que estarán llevando a cabo. Y por último, pues recomendarles también este drama buenísimo que a mí me encanta, que lo pueden encontrar en Netflix. Se llama Signal. El drama trata sobre un perfilador criminal y un detective del pasado que se comunican a través de un radio. El perfilador criminal le ayuda a resolver crímenes que se quedaron sin resolver en la línea de tiempo normal a través de un radio que prácticamente viaja en el tiempo. Entonces la serie está buenísima. Te confunde cañoncísima un montón de cosas, pero necesitan verla, gente. Y pues nada, ya saben que no me gusta irme sin dejarles su frase cursi del día, sin dejarles como esta cosita de crecimiento personal, porque pues ya saben que 13 es medio raro. Entonces, pues ya es prácticamente lo último del programa. Ya nada más era eso, despedirme y así. Entonces, Y esta frase es como súper cortita, que les dice: incluso las estrellas que caen brillan. Por estrellas que caen, bueno, hace referencia como a las estrellas fugaces. Entonces, recuerden, gente, que pues siempre, sin importar que pase, lo difícil que se vea el mundo, la situación, pues todo va a pasar y ustedes brillan porque brillan y son bonitos y tienen mucha energía dentro. Entonces, ahora sí, gente, pues yo me voy porque ya es momento. Nos vamos ya con canciones tranquilitas, un poco de cosas como más light, ya no frutifantástico, porque pues ya no es hora de la frutifantasticación. Los quiero mucho, gente. Gracias por haberme acompañado en esta emisión de Fan Café. El programa, ahora sí voy a subir la repetición, gente, se los prometo, porque ya también ya me regañaron, ya me dieron con la chancla. No solo Corpi, también Share ya me regañaron. Pero nada, pues espero poder acompañarlos mañana en la nocturna. Cualquier cosa yo les aviso, bueno, le aviso a Corpi. Y pues nada, eso, gente, los quiero mucho, gracias por haberme acompañado otra vez en una más de mis locuras. Nos estaremos viendo pronto, bueno, escuchando pronto en una siguiente emisión. Y pues nada, si quieren que hablemos de algún tema en particular, ya saben, me lo pueden dejar aquí en el chat, me lo pueden enviar al grupo de Station K-Pop de WhatsApp, para que estemos enterados y podamos hacer una programación de una temática en particular. Tengan un excelente inicio de semana, nos vemos, Chuzone, gracias por siempre estar aquí conmigo. Y pues nada, gente, yo me voy. Esto fue Fan Café en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh, 지금이야 그럼 앨범이 지나도 널 향해 걷고 있었지. 좁은 길을 따라서 그대 향기 찾아서 널 오직 널 하루가 또 지나며 밤하늘이 쏟아져요. 이리저리 찾아 헤매이는 나 oh. 대체 어디야? 내 머리 땀이 꽃을 펴 그린 눈 떴다며 그 눈을 뜨고 정해봐 너무 좋 거쳐버린다 So bad, so bad. 우린 do.